dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera.